Daniel Pasarela. Alguna vez, cuando Pipo Rossi era técnico de River, el tucumano Hernández lo llevó, el amigo de Pipo, y lo llevó a Daniel para... Le habló mucho a Pipo de Pasarela, y Pasarela iba a debutar. Era un pibito Pasarela. ¿Cómo era la historia, Daniel, cuando conociste a Pipo Rossi? Sí, acá en el hall de Monumental. Ahí fue donde el tucumano me trajo y me lo presentó a Pipo. Abajo del hall del central, de la entrada del club. En una de esas columnas estaba, estábamos nosotros dos ahí apoyaditos, esperándolo a Pipo. Y cuando llegó, el tucumano le dice, acá está, este es el pibe del cual te hablé, le dijo el tucumano. Y él me miró así, ah, sos vos, me dijo, ¿cómo te va? ¿Cómo me va? Viste, Pipo, así como era, esa personalidad que tenía. Y era entrenador de River en ese momento. Y me miró así, me tanteó un cachito, lo miró al tucumano, y yo lo saludé, ahora cómo le va, le digo. Me dice, vos sabés que el miércoles juega River y Boca, televisado a todo el país en Mar del Plata, me dice. Sí, le digo, vos te animás a jugar de entrada o preferís entrar en el segundo tiempo, me dijo. No, no, yo me animo a jugar de entrada, digo, hay que ver si usted se anima a ponerme, le dije. ¡A la puta, tucumano! Dice, este es como nosotros, dijo. Bueno, vení, me agarró de la mano así, me sacó de adelante tu mano, me salió caminando por el hall y me dijo, el miércoles vas a jugar vos, me dijo. Y me llevó al vestuario. Y el miércoles me hizo jugar, una cosa increíble. Creo que cuando me contó esa anécdota Pasarela con Pipo, qué bien le respondió Daniel, ¿no? Vamos a ver si usted se anima a ponerme. Creo que a River, después de Pipo Rossi, llegó Sibori. Mirá vos qué gente. Y Sibori era muy exigente. El cabezón fue un maestro del fútbol, Enrique Omar. Y tiene una anécdota Pasarela con Sibori. Daniel, ¿estoy bien? ¿Después de Pipo vino Sibori? Después de Pipo vino Enrique Omar Sibori. Mirá vos, qué nene, ¿no? Oh, mamita querida. Terminamos un partido con Santa Fe cuando subo al micro. Ganamos 1-0 en Santa Fe, creo que hizo el gol Morete. Y cuando subo al micro me dijo... ¿Quién, Sibori? Sí, Sibori, me chistó y me dijo, nene, venga, me dijo. Y yo voy y me arrimo donde estaba él sentado. ¿Sabe una cosa? Me dice... Porque para que te diera un elogio el cabezón o Pipo, no era fácil, ¿eh? Y me dijo el cabezón ahí, sabe que estoy empezando a creer que usted juega bien al fútbol, me dijo. Aquí están las voces, de todo con afecto, por Continental y para todos ustedes.